El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y todos nuestros radioescuchas que ya se están poniendo en sintonía de la Radio Casa de la Cultura. Empezamos con una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema por la franja radial Infractoras de Mentes. No se olviden que nos pueden escuchar de lunes a viernes de 16 a 16 horas 30 por esta emisora, o nos pueden encontrar también en la web a través de la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Si tienen algún comentario o alguna crítica del día de hoy, o quieren mandar saludos también, pueden llamarnos al 222-0966 o visitar también nuestro fanpage Infractoras de Mentes. Vamos a terminar esta semana. Estábamos hablando un poco del tema de los movimientos sociales frente a la arremetida de la modernización. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca del movimiento indígena. A lo largo del mes hemos estado revisando un poco también cómo la sociedad ha resistido de diferentes formas, o con diferentes expresiones, de las lógicas de progreso que invisibilizan un poco nuestras costumbres y formas de vida. Y podemos ver esto también en el tema de la organización y con mucho más fuerza en el tema del movimiento indígena, si puede decirse. Que ha representado una de las mayores rupturas dentro de los mismos movimientos sociales a nivel mundial. Antes de empezar a hablar del tema, vamos a ir con una producción de radialistas, de una serie de producciones llamadas Raíces Vivas. Raíces Vivas. Nosotros estábamos aquí desde hace siglos, durante miles de lunas. No fue el señor Colón quien descubrió. Fueron nuestros antepasados, abuelas y abuelos. De ellos eran estas tierras. Son 50 millones de indígenas repartidos por todo el continente, desde México hasta Tierra del Fuego, desde el altiplano andino hasta la profundidad amazónica. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. Se dio vueltas aquel desgraciado día, aquel 12 de octubre de 1492. ¡Oro a la vista! Estaban hambrientos de oro. Saquearon los templos, hasta las tumbas, buscando oro. En el primer siglo y medio de conquista, llegaron al puerto español de Sevilla 185 mil kilos de oro puro y 16 millones de kilos de plata. Esta riqueza robada hizo posible el desarrollo de Europa. ¡Conviértanse paganos, idólatras! Junto a la espada vino la cruz. En América, la religión se usó para justificar el mayor genocidio que recuerda la historia. 70 millones de seres humanos vivían en estas tierras. Después de siglo y medio de civilización, apenas quedaron 3 millones. Pero aquí estamos. Aquí estamos los sobrevivientes, los pueblos indígenas de América. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama estos 10 años, desde 1995 hasta el 2004, como el decenio internacional de las poblaciones indígenas. 10 años que ya se fueron. ¿Y qué ha cambiado para nosotros? Perú. Más de la mitad de los indígenas, que representa el 40% de la población de este país, viven en extrema pobreza. Guatemala. 6 de cada 10 mayas sobreviven con menos de un dólar diario. México. El 80% de indígenas vive en condiciones miserables. La mitad no sabe leer ni escribir. Bolivia. 2 de cada 3 habitantes son indígenas y 2 de cada 3 indígenas viven en condiciones de pobreza. Chile. Empresas madereras extranjeras despojan a los mapuches de sus tierras ancestrales. Brasil. Los buscadores de oro saquean el territorio Yanomami. Las multinacionales farmacéuticas invaden la Amazonía para patentar las plantas medicinales. Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas. ¿Y qué ha cambiado? Nosotros hemos cambiado. En el sur de México, en Chiapas, los indígenas exigen autonomía y se levantan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas representa el movimiento social más fuerte y organizado del país. En Guatemala, Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz. Y en Bolivia, Evo Morales se candidatea a la presidencia de la República. Por toda América, florecen las organizaciones indígenas reclamando participación política, justicia económica y respeto a la identidad cultural. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Raíces Vivas, una producción de radialistas con el patrocinio de la UNESCO y el apoyo del Consejo Insular de Menorca, España. Estábamos escuchando un audio que es de hace unos pocos años, pero quería como ponerlo un poquito porque nombra algunas de las opciones que ha tomado el movimiento indígena. Habla de la organización como el presente de las sociedades indígenas, para empezar a hablar del tema, ¿no? Las sociedades modernas, como debimos haberlo escuchado esta semana, atadas un poco al orden y al progreso, fueron y siguen siendo sostenidas a partir del despojo, en importante medida, de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, y por tanto también de nuestros pueblos originarios. Con el descubrimiento de América inicia un saqueo descontrolado de oro y vida, de metales, no solo de oro. Carlos Marx decía que en una cita de su libro El Capital, él menciona que el descubrimiento de los países del oro y de la plata en América, el exterminio, la reducción a la esclavitud y el entierro en las minas de la población indígena, el principio de la conquista y del saqueo de la India Oriental, la transformación de África en un territorio de caza comercial de pieles negras, fueron los procedimientos que caracterizaron la aurora de la época de la producción capitalista. Estos idílicos procesos constituyen los momentos principales de la acumulación primitiva, que es como la forma en la que se va creando el origen del modelo capitalista, del sistema en el que vivimos ahora, y de esa forma Europa pudo llevar a cabo su proceso de industrialización, ¿no? Logró desarrollar además una forma a partir de esto, de comprender el mundo, a partir de la extracción que supo expandir más allá de sus fronteras. De este modo ha habido como innumerables, al mismo tiempo ha habido innumerables experiencias de resistencia desde los pueblos denominados indígenas en América, prácticamente desde la conquista. Pero en el siglo XX tienen y surgen con mucha más fuerza lo que ya se denomina como movimiento indígena. Y yo les quiero como comentar un par de experiencias importantísimas en este espacio. La primera de ellas es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya se mencionaba también en el audio que escucharon antes. En enero de 1994 se da la importante rebelión en el estado de Chiapas, México, de una organización armada constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas Chamula, Setlal, Tojolabal, Chol y Lacandón, quienes tomaron ese nombre, quienes nombraron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en honor al revolucionario Emiliano Zapata, quien propugnaba hace muchos años ya que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? La rebelión contra el gobierno de Salinas de Gortari, quien estaba en este año, en 1994, se da en el marco también de la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio norteamericano, el TLC, que debe sonarnos muy, muy conocido. El motivo de la sublevación fue la protesta ante la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos de todo el país, la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, además de pedir un mejor reparto de la riqueza, o de exigir más bien, y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su estado como de la república en su conjunto, con el objeto de que fueran respetadas y valoradas las diferentes culturas de los grupos que viven en todo el país. Chiapas, a pesar de ser uno de los estados mexicanos que posee mayores recursos naturales, como son el petróleo, la madera, las minas y las tierras fértiles para la práctica agrícola, es donde la desigualdad entre los distintos sectores sociales se había mostrado históricamente de una manera mucho más fuerte, mucho más visible, ya que su organización sociopolítica sigue apoyada además en viejas estructuras sociales como los latifundios y con caracteres autoritarios sumamente profundos. Pero ¿cómo podemos entender un poco la diferenciación o la ruptura que plantea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional frente al modelo del orden y el progreso incrustado en un sistema basado en las injusticias sociales, ¿no?, económicas? Por un lado, una de sus más importantes consignas y prácticas ha sido, por ejemplo, la recuperación del poder, y plantearon, y es una de las cosas que siguen planteando, a partir de los miembros de la comunidad, el poder que ha sido secuestrado por la política estatal y partidaria, y además manejada por el capital y el mercado, es el que reclama o el que exige el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta este momento, y para lo cual desarrolló una serie de experiencias súper interesantes, que es súper lindo como conocerlas y poder escuchar de ellas. Los llamados caracoles o juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo. Les voy a leer un textito acerca de este tema que plantean ellos, ¿no? Dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron que los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol. Dicen que decían que el caracol representa el entrarse al corazón, que así le decían los más primeros al conocimiento. Y dicen que decían que el caracol también representa el salir del corazón para andar el mundo, que así llamaron los primeros a la vida. Y no solo, dicen que decían que con el caracol se llamaba al colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo. Y también dicen que decían que el caracol era ayuda para que el oído escuchara incluso la palabra más lejana.

Estas son hoy nuestras exigencias. Estas fueron palabras del subcomandante Marcos, el que era el subcomandante de la, del ejército de Zapatista de Liberación Nacional, en el manifiesto. Hoy, ahorita les voy a comentar un poco más, con un poquito de tiempo, pero de al, igual de otra de los ejemplos importantísimos y de las muestras súper importantes en el mundo de propuestas alternativas a este sistema, de propuestas que de verdad se mostraron como una ruptura, y una de estas es el movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, que se constituyó en 1986 como producto de un proceso organizativo impulsado desde las comunidades de todas las nacionalidades indígenas del Ecuador, y se abanderó con la lucha por la vida de los pueblos y de la naturaleza en un futuro de justicia, paz, respeto, libertad y solidaridad. Uno de sus representantes, tal vez alguna de ustedes lo recuerda, Luis Macas, mencionaba alguna vez que no es accidental que la mayoría de los últimos recursos naturales estén en territorios indígenas. Después de destruir su medio ambiente, los blancos vienen a tomar los últimos territorios que nos quedan, los que hemos protegido, decía él. Las diversas formas de lucha dadas a lo largo de la historia colonial y republicana responden a condiciones de postergación de nuestros pueblos. Podemos catalogarlo así como la articulación, de grandiosos levantamientos como desde Túpac Amaru, desde Daquilema hasta en la década de los 90, que se presentó como el momento más álgido del movimiento indígena del Ecuador, y que tuvo un reconocimiento mundial por sus planteamientos totalmente revolucionarios a favor de la tierra, y que lograron de la tierra, del agua, de la naturaleza y de la comunidad, y que lograron finalmente plantear una alternativa al Estado Nacional, llegando a proponer el Estado Plurinacional ya hace unos años. Y con grandes movilizaciones, no sé si alguien recuerda, igual súper fuertes, las que no se han visto de nuevo desde los 90s, en resistencia al neoliberalismo, cuando empezaron a salir todas las reformas neoliberales o quisieron instituirse. Es gracias al movimiento indígena que el Ecuador no logra acatar totalmente las medidas de minimizar el Estado y de hacer de nuevo un libre mercado súper salvaje. Esto con poquísimo tiempo, bueno, igual medio lo vivimos, ¿no? Pero es como para recordarles que la CONAIE tuvo presencia importantísima en la resistencia a la modernización y el movimiento indígena en sí. La reflexión fuera del extractivismo, fuera de la imagen del hombre dominando la naturaleza, es ya una reflexión revolucionaria. Antes de despedirme, quiero terminar como con una, igual concluyendo un poco esto: la lucha emancipadora de los pueblos por la defensa de sus derechos, por el trabajo digno, por la justicia, por la paz, es una batalla que día a día se libra, pero que ha venido siendo amenazada por la institucionalidad, autorizada y autoritaria también, ¿no? Sin embargo, no se puede pretender negar los procesos que desde estos espacios, como el movimiento indígena, que ahora es muy criticado, fueron levantados y que de alguna manera se mantienen en las prácticas concretas, en las luchas que vemos a diario. Bueno, ahí vamos cerrando un poco. Ha sido un gusto acompañarles una vez más en el programa Mujeres Alterando el Sistema. Los esperamos la próxima semana con un poco más del tema de resistencias a la modernidad. Y conmigo es hasta el próximo viernes. Les dejo con una cancioncita. Es de... creo que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Es de... ya, yeah. 2, 3. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas. Los ninjas Yo no sé quién les dijo a esos señores que se podía dividir el mundo por países y naciones. Al carajo con sus pretensiones, reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, que pasó elegante, que deja a su familia para salir adelante. Cruzó la frontera, de adentro para afuera, fuera para adentro como quiera, sin saber lo que lo espera en esta tierra ajena. Sin trabajo, sin escudo y sin bandera, convertido en pasaporte, pasando por la corte, llenándose de huecos y consortes. ¿Dónde están los que se comen en